En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este día marcado por el amor, el 14 de febrero, San Valentín. Lo digo porque si nos estás viendo a través de los estudios, pues verás después de este programa especial desde las 9 de la mañana y hasta la 1 del mediodía que han tenido nuestros compañeros con multitud de sorpresas, de regalos, de dedicatorias, de buenísima música y de mucho amor. Y aquí tenemos amor, pues al Elche Club de Fútbol, a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a la afición del Elche. Te saludamos desde el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca. También a través de Teleelche, si nos sintonizas desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, nuestro portal multimedia, o también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn Radio. El Elche Club de Fútbol apura sus entrenamientos en una semana corta. El jueves parten a tierras gallegas para jugar contra el Lugo, el viernes a las 8 en el Ancho Carro. Toril recupera a Pellegrín tras cumplir un partido de sanción y también recupera a Edu Albácar. Pellegrín podría ser la principal novedad en el equipo titular en detrimento de Armando. En el entrenamiento de hoy, Robert Correa se ha retirado lesionado con un fuerte golpe en el tobillo. Es duda para el partido. La buena noticia es que Pedro ya está entrenando con el grupo. El central hispano-venezolano Andrés Túñez habló claro anoche en A Todo Gol en Teleelch. El defensa afirmó que para evitar errores como el que le costó al equipo perder 2 puntos frente a UCAM de Murcia, tienen que ser más inteligentes a la hora de gestionar los partidos, tener más experiencia y mala leche. No, bueno, yo creo que hay que ser un poquito más inteligentes, ¿no? Ayer el partido, cuando se quedan con uno menos, tenemos que jugar el balón y que corran detrás del balón. Ellos estaban muertos, los veías, y ellos estaban esperando a colgar un balón y que pasara lo que pasó al final, ¿no? Un penalti y gol. Tenemos que ser un poco más inteligentes a la hora de gestionar los partidos, ¿no? Sí es cierto que bueno, estábamos creando contras muy claras con ellos con uno menos y pudimos meter el segundo, pero a veces hay que decir, oye, tienen 10, vamos a hacerlos correr y que corran y que se desanimen, ¿no? Cuando un equipo se desanima ya tienes el partido controlado y eso es lo que nos está faltando. Más que mala suerte o más que los errores, yo creo que tenemos que tener un poco más experiencia a la hora de jugar los partidos, ¿no? Y es que para Andrés Túñez es un error que nunca más les puede volver a pasar, que tienen que aprender a manejar los partidos. Lo repitió en muchas ocasiones, más experiencia, inteligencia. En las ocasiones se pueden fallar, pero en defensa tienen que ser más seguros y contundentes. Reconocía también Túñez que la idea de Toril es muy buena, que son conscientes de que los centrales no son rápidos, pero que hablando y colocando a la gente se solucionan muchas cosas. Bueno, pues bueno es que Túñez aporte su experiencia, uno que acaba de llegar, pero que demuestra que está muy integrado y comprometido. La actualidad del Elche Club de Fútbol en este 14 de febrero, San Valentín. Lo estabas buscando, lo deseas. No te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi?

a Lugo, al Anxo Carro. Un partido que, como digo, va a dar comienzo a las 8 de la tarde. Como siempre, cada martes repasamos y comparamos cómo estaba el Elche el año pasado y cómo estaban los de arriba y los de abajo para que os hagáis una idea de los puntos que van a ser necesarios este año, tanto para ascender como para el playoff, como para el descenso. Pues bien, el Elche el año pasado estaba a estas alturas bastante mejor que en la actualidad. Era octavo, ahora es décimo tercero y tenía 38 puntos. Ahora tiene 7 menos, 31. En cuanto a... estaba a un punto de playoff. Estaba a un punto de playoff y por abajo es que ni mirábamos. El Elche estaba a 13 puntos del descenso. El descenso lo marcaba el año pasado a estas alturas el Albacete con 25 puntos. Ahora lo marca el Córdoba con 27. Es decir, que si sigue pues la misma trayectoria la competición, este año el descenso será incluso más barato que el año pasado, porque el año pasado con 48 hubo salvación. Si este año son 2 puntos menos, estaremos hablando de que la salvación estaría en torno a los 46 aproximadamente. Por arriba, el playoff de ascenso estaba en los 39 puntos que tenía el Mirandés como sexto. Ahora está en los 38 que tiene el Oviedo como sexto. Es decir, está muy igualado. Un punto menos haría falta. El año pasado hicieron falta 64 puntos, que es lo que tuvo Osasuna de Pamplona para jugar el playoff como sexto. Pues ponle un punto menos, 63. Este año va a estar ahí, en torno a los 63, 64, 62, 65, dependiendo de la evolución a lo largo de la temporada. Por arriba, el ascenso a estas alturas lo marcaba el Leganés con 43. Ahora lo marca el Girona con 3 más, con 46. O sea que este año ascender va a ser más difícil. Va a haber que sumar más puntos. Y en cuanto a los equipos que ascendieron y que descendieron, a estas alturas, jornada 25, ya estaba todo el mundo por donde estaba, donde tenía que estar. Alavés y Leganés ya eran primero y segundo, ya acabaron primero y segundo. Eso sí, Osasuna iba fluctuando como los valores en la bolsa. En esta jornada era séptimo, eso sí, en puntos de playoff. Y por abajo, Albacete ya era decimonoveno con 25 puntos, Llagostera ya era penúltimo con 21 y el colista ya era el Bilbao Athletic con 18. La Ponferradina estaba en salvación con 28 puntos, era decimosexto a 3 del descenso y acabó descendiendo. O sea que a estas alturas más o menos hay pocas variaciones. Los que están arriba y los que están abajo difícilmente salen de esa quema. Bueno, pues el Elche está obligadísimo. Si quiere seguir mirando para arriba, que salvo en Elche, yo creo que el resto que miren al Elche dirán, bueno, este estará mirando para abajo, porque está más cerca, está a 4 puntos del descenso y está ya a 7 del playoff. Desde luego, tiene que hacer una gran segunda vuelta para meterse en el playoff. Que cuando oigo decir, no, si esto con 2 victorias seguidas, con 2 victorias seguidas ni te metes en el playoff, estás a 7 puntos. Y además, todos los rivales no van a perder. Y tienes muchos por delante de ti. El Huesca, Reus, Valladolid, Numancia, Lugo, todos ellos fuera de playoff. Más los que están en playoff. O sea, es que está bastante complicado. Tienes que tener ya una reacción importante de sumar 2-3 victorias seguidas para volver a engancharte. Pero bueno, iremos paso a paso y con paciencia, como suelen decir los profesionales en este sentido. Andrés Túñez ayer lo afirmaba 1, 2, 3 y hasta 4 o 5 veces lo de que tienen que ser más inteligentes a la hora de saber cerrar y gestionar los partidos y los minutos finales, tener más experiencia, más mala leche, decía textualmente, y perdón por la expresión, hay que ser más cabrones para cerrar los partidos y hablar mucho entre ellos. Vamos, el ABC de los futbolistas. Que seguramente no solo Túñez, lo que pasa es que Túñez lo habla claro. De hecho, el día de su presentación dijo la palabra ascenso sin ningún tipo de rubor 3 o 4 veces. Seguro que el resto de compañeros también saben que ese es el camino a seguir. Pero por H o por B no hay manera de dar con esa fórmula mágica que haga que el equipo no cometa, no ya que defienda mejor, si defender globalmente no defiende mal, sobre todo últimamente. Le llegan muy pocas veces, solo hay que ver lo que llegó el UCAM de Murcia, o lo que llegó el Tenerife, o lo que llegó el Girona. El problema, y eso es lo preocupante, que con muy poco te hacen goles y te quitan muchos puntos. También el problema está arriba, los fallos que se tienen. Si el Elche hubiera cerrado el partido con las ocasiones que tuvo, el penalti no hubiera llegado. Y si hubiera llegado, estabas ganando 2-0 entonces. Se lo comentábamos a Túñez. Sí, tuvimos ocasiones muy claras, pero obviamente en un partido se falla, ¿no? Fallan todos, somos humanos y somos jugadores y todos podemos fallar, pero bueno, los delanteros tienen ocasiones y si no las mete, íbamos ganando 1-0 y ellos con uno menos no te pueden empatar el partido, ¿no? Hay que ser consciente, nosotros, yo como defensa quiero dejar la portería a cero siempre, puede haber errores porque somos humanos, pero hay que... el equipo entero pues tiene que tener esa mala leche, ¿no? Al final no hacemos gol, no tenemos ocasiones, vamos a hacerlos correr y que corran y que corran y acabar el partido, ¿no? Eso es lo que nos falta un poco, ¿no? Ser un poco cabrones a la hora de rematar los partidos y bueno, poco a poco se va a ir aprendiendo. Yo espero que yo estando aquí intente ayudar al equipo en eso, intente en los entrenos también ayudar al equipo que tenga mucha más intensidad y ayudar al equipo en eso. No. Lo hemos escuchado. Yo creo que lo habla clarito. Y le preguntamos si era un problema de intensidad. No. El equipo corrió mucho ayer y ha metido el pie y ha peleado y lo ha hecho, yo creo que bastante bien, ¿no? El tema es eso. En momentos puntuales hay que saber controlar el partido, ¿no? Que es lo que nos falta, ¿no? En ganas y en esfuerzo no se nos puede pedir nada, porque el equipo ha estado siempre en ataque, hemos jugado prácticamente todo el partido en su campo, jugando, presionando. En ganas no se nos puede pedir, pero en los últimos minutos ahí fue el error nuestro, ¿no? El no saber gestionar el partido. No saber gestionar el partido. ¿Y el vestuario cómo se queda tras el partido? No, el vestuario, pues bueno, consciente de dónde estamos. Consciente de que ahora vamos a Lugo y sabemos lo que hay, ¿no? Pues no estamos para tirar cohetes, la verdad, pero el vestuario está bien, ¿no? Y está consciente de dónde estamos. Estamos a 4 puntos del descenso, pero consciente de lo que tenemos que hacer, ¿no? El equipo entrenó bien y con ganas de que llegue Lugo para demostrar, ¿no? que somos un equipo fuerte y que podemos ganar a cualquier equipo, ¿no? Con ganas de demostrar el Lugo que son un equipo fuerte y que pueden ganar a cualquiera. Y es así, es que pueden ganarle a cualquiera. Es que el Elche, a ver, un equipo fuerte no es un equipo fuerte cuando va decimotercero. No es un equipo fuerte cuando el líder te saca 24 puntos. No es un equipo fuerte cuando está a 7 de playoff y a 4 de descenso. Sin embargo, lo ves jugar y sí te da la sensación de que es un equipo que, estando descompensado, porque marca muchos pero encaja muchos, sí que tiene arriba pólvora, sí que tiene fútbol, sí que tiene juego. Sin embargo, los equipos contrarios viven del error del Elche. Saben que no necesitan hacer grandes ocasiones de gol, muchas ocasiones de gol, o dominarle mucho, porque tarde o temprano se van a hacer ellos solitos el harakiri. Es una pena, pero es que está siendo así. ¿Cómo erradicar de raíz esto? Fácil, evidentemente, no parece, porque si no, Torín no sería tonto y ya hubiera puesto la fórmula. De hecho, no hay más que ver los numerosísimos cambios que está haciendo en las últimas jornadas, de sistema, de jugadores, de defensas, y no consigue dar con la tecla. Esta semana, en principio, Pellegrín volverá, yo creo que no por que pague los platos rotos Armando por el penalti, que solo... Vamos a ver, le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que viene... Si ese penalti hubiera sido en otro minuto o con otra trayectoria, no se le daría más importancia. Pero claro, son gotas que van colmando el vaso. Pero yo creo que no va a entrar Pellegrín por señalar a Armando. Yo creo que va a entrar Pellegrín porque Pellegrín era un titularísimo. Y ahora mismo Túñez parece otro titularísimo. Seguía insistiendo Túñez sobre eso que le falta al Elche y que él ve claro. es, entra en lo que te digo yo, un poco más de experiencia, un poco más de inteligencia a la hora de manejar los partidos y acabas ganando, ¿no? Porque el equipo lo hace muy bien para ganar. Las ocasiones se pueden fallar, todo el mundo puede fallar ocasiones, es normal, pero en defensa pues tenemos que ser un poco más seguros, un poco más contundentes y al final pues el equipo se va a reforzar, pero no solo los defensas, ¿no? Que al final se achaca a todos los defensas y todos llevan ese problema, es todo el equipo, el equipo conjunto. Ayer estuvo muy bien, ayer estuvimos en campo rival, todo el equipo presionó, se perdió el balón, fuimos al balón y eso es lo importante, ¿no? Que como equipo defendamos y como equipo ataquemos, ¿no? Y ayer el equipo atacó muy bien, no generó eso, defendió muy bien, pero al final, los últimos 10 minutos teníamos que matar el partido moviendo el balón, porque el Elche lo sabe hacer, ¿no? El Elche tiene grandísimos jugadores para poder hacer eso. Y al final es la experiencia, ¿no? Ese punto de picardía, ese punto de mala leche que hay que tener, de decir, vamos a jugarla aquí y ahora que corran ellos, ¿no? Por cierto, antes de seguir con la entrevista a Túñez, decir que se sabe el horario de la jornada 29, jornada 29ª, que va a ser otro viernes. El Elche se está empezando a acostumbrar a jugar los viernes. Elche Alcorcón, el viernes 10 de marzo a las 8 de la tarde. Voy a recordar muy rápidamente los horarios que tenemos hasta el momento, porque como siempre sabemos ya los próximos 4 o 5 partidos. Recuerdo Lugo-Elche este viernes 17 de febrero a las 8 y en el Ancho Carro. La semana que viene, sábado 25 de febrero, Elche-Huesca a las 6 en el Martínez Valero. El primer partido de marzo es el domingo 5 de marzo a las 6 de la tarde en el Ciutat de Valencia, Levante-Elche, y el que acabo de comentar. El viernes siguiente es viernes 10 de marzo, el Elche-Alcorcón a las 8 de la tarde. Por tanto, pues otro viernes más. Jornada número 29, viernes 10 de marzo a las 8, Elche-Alcorcón. Retomamos la entrevista que le hacíamos a Andrés Túñez en A Todo Gol, en Tele-Elche, cuando le preguntaba si en estos momentos miran la clasificación para arriba o para abajo. No, yo soy ambicioso y lo dije cuando llegué aquí, ¿no? Está claro que el playoff está a 7 puntos y el descenso está a 4, ¿no? Obviamente. Pero a mí me gusta pensar que tenemos equipo para poder por lo menos luchar con los de arriba y ir subiendo poco a poco, ¿no? Pero también soy consciente de que el descenso está ahí. Ahí es cuando entran los nervios y se complica todo, ¿no? Ahora hay que ser tranquilos, pacientes y bueno, hay que tener la cabeza fría, ¿no? Somos conscientes de lo que viene debajo. Y ahora hay que apretar y hay que luchar y hay que ganar todos los partidos, ¿no? Hay que ir a morir cada partido y eso es lo que tiene que hacer el Elche ahora. Sigue siendo ambicioso. Túñez dice que tienen equipo para luchar con los mejores, que tienen que ser pacientes y mantener la cabeza fría y que hay que ir a morir cada partido. Él, cuando fue presentado, lo primero que dijo, una, dos y hasta cuatro veces, que él venía al Elche a ascender, que él, su objetivo era ascender. ¿Sigue viendo posibilidades de eso, precisamente, de ascender? Sí, yo creo que si seguimos jugando así y a la hora de finalizar los partidos tenemos un poco más de experiencia y un poco más de mala leche, yo creo que sí. Obviamente, ¿no? Porque al final se te va el partido por dejar una oportunidad al rival, ¿no? Y cuando tienes un partido así no le puedes dejar oportunidades al rival. Eso es lo que tenemos que mejorar. Si mejoramos eso, tenemos equipo. Porque ¿cuántas ocasiones creamos ayer claras? Creamos muchísimas ocasiones. ¿Cuántas creó el Lucán? Ninguna. Es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Si los partidos se pueden ganar 1-0. Eso es lo que nos tenemos que concienciar, ¿no? Que si no encajamos, un punto lo tenemos y si metemos ya son tres, ¿no? Eso es lo que hay que mejorar y como equipo tenemos que saber no encajar en los partidos y así es como se van a sacar los partidos adelante, ¿no? Acaba de llegar, pero desde luego ya parece, no es que parece, todo un veterano. Ya es un veterano, tiene 29 años, pero desde luego su experiencia se nota que es un defensa y que barre un poco para o mucho para casa. Y ya aparece una voz autorizada en ese vestuario. Se tienen que concienciar de que los partidos se pueden ganar 1-0. Si no encajan, ya tienen un punto. Portería cero como mínimo. Son obviedades, son topicazos, pero es la verdad. Y lo viene a decir por esos últimos minutos, donde también se quejaba Toril. Yo he llegado hasta leer, no sé, algún comentario en redes sociales de que el Elche con 1-0 se dejó empatar porque se metió atrás y defendió. Bueno, aquí respetamos todas las opiniones, pero creo que fue justo lo contrario. El Elche no supo defender el 1-0, no supo cerrar el partido, y no digo meterse atrás, digo defender con el balón, marear la perdiz, jugar el otro fútbol, congelar el partido, desesperar al rival, tirar de oficio. No lo hizo. Lo que hizo, claro, como en el campo tenía a Liberto, a Hervías, a jugadores de corte muy ofensivo, que tienen la chispa y que solo buscan portería, pues en cuanto encogían el balón, buscaban espacios, buscaban velocidad, y sí, estuvo a punto de salir bien, de llegar el segundo, pero no salió, y el equipo lo pagó. ¿Y qué es lo que dice Túñez? Cabeza. Que corran ellos, nosotros a mover el balón, a ensanchar el campo. Está claro que Túñez sabe lo que dice, otra cosa es que se pueda conseguir. Le preguntamos que habría que ganar dos partidos seguidos para engancharse, que la cosa está difícil. Bueno, en segunda pueden pasar muchas cosas, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Yo he estado en segunda división muchos años y está claro, puedes perder tres partidos, te metes abajo, ganas tres y estás arriba otra vez. Entonces, pues bueno, hay que ser tranquilos, pacientes y saber de la situación en la que estamos, pero sabiendo que hay que ganar, ¿no? Y tenemos que sacar ese un poco de picardía para ganar los partidos, ¿no? Yo creo que la idea del míster de Toril es muy buena y bueno, es cierto que los centrales no somos rápidos, hay que reconocerlo, pero hablando se solucionan muchísimos problemas, ¿no? Y ayer lo demostramos, ¿no? Que hablando y colocando a la gente al final solucionan muchos problemas. Y la idea es muy buena y muy clara, pero tenemos que mejorar esos detallitos que al final te cuestan puntos, ¿no? Si mejoras eso, te vas para arriba. Si no mejoras eso, vas a estar todo el año ahí luchando por algo que el Elche no merece, ¿no? Más razón que un santo. ¿Cómo se vio en su primer partido de titular? Bueno, lleva tiempo sin jugar, pero bien, ¿no? Físicamente aguanto porque he tenido una pretemporada muy dura en Tailandia en diciembre, con un entrenador que le gusta mucho lo físico y entonces estaba bien. Pero bueno, acostumbrándome un poco a la segunda división, es otro juego totalmente diferente, juega muy rápido la pelota, ¿no? Entonces pues estoy acostumbrándome, pero bien, la verdad que bien, me vi tranquilo y con ganas. Ahora, pues bueno, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo más bonito, ¿no? Se ve como el nuevo referente en defensa, lo digo porque, bueno, pues ante los numerosísimos cambios en defensa, y bueno, pues el otro día se le vio para llevar pues mes y medio sin competir, aunque ha hecho una buena pretemporada ahí en Tailandia, si se ve un poco como ese referente defensivo. Bueno, eso, yo no tengo problema que se fijen en mí, ¿no? Yo he venido aquí a intentar ayudar al equipo, sabía de la situación y lo que me piden a mí. A mí me gusta la presión, no me importa, pero bueno, está claro que Edu es un grandísimo jugador, Pellegrín también, Armando también, son gente con mucha experiencia, con muchos partidos detrás y que bueno, yo vengo aquí a ayudar, ¿no? Y entre nosotros nos podemos ayudar y eso es lo importante, ¿no? Yo puedo aportar unas cosas que otro no puede aportar, pero otro me puede aportar a mí ciertas cosas que me puedan ayudar, ¿no? Entonces, pues si todos nos hablamos y congeniamos, al final va a ser muy bueno para el equipo, ¿no? Y la última, ¿cómo es que marcó 41 goles en su etapa? Bueno, y tendrá que volver a Tailandia. Recordemos, en dos temporadas y media, un defensa central 41 goles. ¿Cómo es esto posible? Sí, al final me marqué 41 en dos años y medio, sí. La verdad que es diferente, ¿no? He tirado penaltis también. El juego aéreo no es más de... Hay que ser inteligente en el juego aéreo, ¿no? Es más de moverte antes que el rival y ahí pierden un poco la marca. Son un poco despistados, entonces me dan mucho espacio para rematar, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido suerte. En Tailandia hay muy buenos lanzadores de faltas y de corners y lo ponen todo muy fácil, ¿no? Yo la verdad que la mayoría de goles he tenido que meter la cabeza o el pie y he entrado, ¿no? Bueno, la suerte hay que trabajarla y buscarla. La suerte no llega por arte de no, nunca, loco. Nunca, cuando estaba aquí en España, nunca fui muy goleador, pero mira, fui allá y de repente empezó a entrar uno tras otro, me hicieron capitán, empecé a tirar los penaltis y eso suma eso sube la cifra, ¿no? Al final, pues mira. Ojalá veamos aquí un poquito. Ojalá, como decía ayer a Túñez, veamos no ya la mitad, una cuarta parte de esos goles, porque desde luego sería buenísimo para el equipo ilicitano. Y eso que en el Elche, afortunadamente este año, no dependemos de un solo goleador. El año pasado dependíamos muchísimo, el 50% de los goles los marcó un tal Sergio León. Este año el Elche no echa de menos los goles de Sergio León, porque es el quinto equipo más goleador y a lo largo de toda la liga ha estado siempre ahí, entre los cinco mejores. Nino está, como siempre, en un gran papel, pero bueno, hay muchos jugadores que se han sumado, hay un rosario de futbolistas que han marcado un gol, varios de dos, Pelayo ha marcado tres, Guillermo cinco. Bueno, pues vamos a ver si los defensas, Túñez, Armando, Pellegrín, José Ángel, José T, se unen a la fiesta goleadora, porque ya que no puedes defender mejor, pues al menos marca más goles y el Elche y el equipo llevaría más puntos. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Llega el fin de las rebajas a Hogar Mobiliario. Por renovación de exposición, vacían la tienda. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Están que lo regalan. Las oportunidades son únicas. El estilo más vanguardista a precios insuperables. Esta es tu gran oportunidad. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero, reserva tus entradas y vive la ópera. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Hoy en el entrenamiento, lo hemos comentado en titulares, el susto lo ha dado Robert Correa, que se ha tenido que retirar por un fuerte golpe en el tobillo. Veremos si llega a tiempo, porque el partido es, al ser viernes, hay menos días de recuperación. La buena noticia, Pedro, que está, bueno, yo creo que incluso adelantándose a los plazos previstos, pero se va a andar con mucho cuidado con él para que no vuelva a recaer de esos problemas en la rodilla. y el técnico que recupera a Pellegrín y a Edu Albácar. La expedición franjiverde viajará el jueves a tierras gallegas. A las 11:30 saldrán del Hotel Milenio. A la 1:30 cogen un vuelo destino a Madrid y allí un enlace hasta La Coruña. A las 5 llegarán a La Coruña y un autobús les trasladará hasta Lugo. Y luego volverán al día siguiente. El partido es el viernes a las 8. Pues cogen un vuelo el sábado a las 3:20 desde La Coruña hasta Valencia y luego en autocar hasta nuestra ciudad. Ojalá que sea con una importante victoria bajo el brazo. Por cierto, el viernes, sabéis que en el programa estábamos pendientes de ese juicio que ha quedado visto para sentencia del Elche contra Eventos Pechina. Y bueno, había algunos datos, como terminó prácticamente finalizando el programa, que nos dejábamos. Ayer, como era lunes de tertulia, no pudimos comentarlo, pero vuelvo a dar un repaso rápido de lo que sucedió y ahora queda, como digo, es otra incidencia concursal más. Veremos qué decide el juez. El juez visto para sentencia, recordamos que el Elche y esta mercantil valenciana Eventos Pechina firmaron un contrato en noviembre de 2011 por 800.000 euros a cambio del 50% de los derechos federativos hasta 2019. El club defiende que se trata de un préstamo simulado concedido a Juan Anguix. Entonces el presidente era José Sepulcre, que fue uno de los testigos en el juicio y aseguró que el modo de entrar de Juan Anguix en el Elche fue a través de un préstamo de 800.000 euros y que este negoció, o sea, que Juan Anguix negoció las condiciones con Eventos Pechina en todo momento. Sepulcre aseguró que no conocía a Basilio López, que es el administrador único de la mercantil, lo conoció solo después de la firma y que siempre trató el tema con Juan Anguix. En esa misma línea se mantuvieron el resto de testigos, todos vinculados al Elche. Por su parte, el abogado de, en este caso la defensa de Eventos Pechina, se amparó en los documentos legales firmados en los que no hay rastro de la firma de Juan Anguix o mención alguna a la palabra préstamo. José Luis Fortea, el juez que tutela el concurso de acreedores y todas estas incidencias concursales, debe, por tanto, decidir si accede a la petición de anular el contrato, por lo que los 800.000 euros pasarían al concurso de acreedores como deuda ordinaria y se pagarían con una quita del 65% a 10 años y con una carencia de 2, mientras que Eventos Pechina pide que siga vigente con esa cláusula de penalización de 3 millones de euros. Si ganase Pechina, desde luego sería un duro golpe para el concurso de acreedores porque habría que incluir estos 3 millones de euros en ese convenio de acreedores. Pero llamó poderosamente también la atención, bueno, Juan Anguix no acudió a la vista, el Elche censuró que se tratara, el Elche censuró que tratara de conseguir para Eventos Pechina 1,5 millones de venta de la venta de Carlos Sánchez y 363.000 euros de la operación de Jonatas. Esta transferencia, con el Elche en peligro de descender a Segunda B por impagos, no se ejecutó porque Jesús Valero, director de Caja Murcia, lo paralizó. Y Carlos Pérez, el administrador concursal del club, acusó a Juan Anguix de intentar conseguir dinero del Elche de forma fraudulenta y de ser administrador de hecho de Eventos Pechina. Por tanto, palabras del administrador concursal, que, por otra parte, es una figura, yo creo que imprescindible en este concurso, imparcial. No olvidemos que, por ejemplo, emitió un informe desfavorable del convenio de acreedores que presentó el club. Todavía el juez, en ese sentido, no ha decidido. Y vamos a ver cómo sale adelante lo del convenio de acreedores. Recordemos que todavía falta la resolución del juez y a partir de ahí 5 días para que los acreedores todavía decidan si quieren la quita o si quieren capitalización de la deuda. Y a partir de ahí una junta de accionistas para ver si se aprueba la ampliación de capital. Bueno, eso es más o menos lo que dio de sí. Fueron más de 3 horas esa vista, ese juicio y esa, bueno, pues queda ya sentencia. Vamos a ver para cuándo se conoce y también los movimientos, insisto, del propio Carlos Pérez, el administrador concursal, sobre el propio Juan Anguix, que lo que dijo desde luego es grave. Y afirmó que intentó conseguir dinero del Elche de manera fraudulenta y que si no llega a ser por el director de Caja Murcia se hubiera llevado ese dinero del traspaso de Jonatas. Bueno, mucho todavía va a dar que hablar todas las incidencias concursales que hay en torno a ese concurso de acreedores o ese convenio de acreedores. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo, así que mañana seguimos. Mañana más, que paséis una feliz tarde, que disfrutéis del día de San Valentín, de lo que todavía queda, que es mucho. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.